en Reynosa, Tamaulipas, los hombres son decididos. Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos. Han matado allá en Zacatecas a un federal de caminos. Era de veras muy hombre, al peligro desafiaba. Honor le hacía al uniforme y a la escuadra que cargaba. En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba. Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo. Que me canten los bravos del norte el corrido de Gerardo. Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13. Ponte el chaleco de malla, Javier le decía al jefe. Más de pronto sonó una metralla y a los dos les dieron muerte. No le dieron tiempo a nadie.